criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos todos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Y el rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Ríos y heladas, y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieve, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, lo ensalce con himnos por los siglos. Espíritus justos, Azarías, Misael. El destinar de Dios, ensalzado.